calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Liberados de la cárcel a principios de agosto de 1910, los hermanos Flores Magón, Antonio Villarreal y Librado Rivera se trasladaron nuevamente a Los Ángeles. Su llegada a esta ciudad fue saludada con un gran mitin organizado por el Partido Socialista. En este acto político se recogieron $414 que ayudaron a restablecer la junta e iniciar otra vez la publicación de Regeneración. Casi de inmediato, los dirigentes liberales comenzaron a hacer planes para una nueva serie de revueltas en México. Se enviaron formularios de reclutamiento e instrucciones militares a los grupos del otro lado de la frontera, así como agentes especiales de las áreas consideradas estratégicas. Para estas fechas, los liberales habían perdido la fe en el tipo de democracia en que Madero creía, es decir, un gobierno constitucional establecido mediante el sufragio. Como se ha visto, durante sus años en el exilio, la Junta tuvo contacto directo con otras corrientes políticas, sobre todo con el anarquismo. Esta influencia indujo a los miembros más radicales del PLM a concluir que las metas del programa de 1906 eran irrealizables mientras existieran las clases sociales, el poder del dinero y la competencia. Asimismo, declararon que el pueblo mexicano tenía dos opciones entre las cuales elegir. Por un lado, un curso político, que era lo que predicaba Madero, y por el otro, una profunda transformación social y económica. La Junta del PLM consideró la segunda opción como la más adecuada. Las tendencias anarquistas de los liberales se manifestaron más claramente en las páginas de Regeneración del verano tardío y el otoño de 1910. El primer número del periódico inducía a los mexicanos a que tomaran las armas, señalando que si los trabajadores eran los productores de la riqueza, esta tenía que pertenecer a ellos. Derramar sangre para llevar al poder otro bandido que oprima al pueblo es un crimen. Y eso será lo que suceda si tomáis las armas sin más objeto que derribar a Díaz. En otro número de Regeneración, se afirmaba el principio de la igualdad de la mujer, cuya libertad era indispensable para lograr una verdadera liberación social. Se invitaba además a las mujeres a participar en el proceso revolucionario, en la que tendrían un papel clave que desempeñar en la realización de la futura sociedad utópica. En los meses siguientes, el periódico adoptó una posición ideológica cada vez más radical. Denunció al capital extranjero como el mayor explotador del pueblo y el principal sostén de la tiranía. Además, declaró que el capitalismo en general también era responsable del odio entre las naciones, factor que perjudicaba seriamente el desarrollo de la fraternidad universal. El 19 de noviembre de 1910, en vísperas de la rebelión programada por los antirreeleccionistas, Regeneración abandonó el lema de reforma, libertad y justicia y adoptó en su lugar la expresión anarquista, tierra y libertad. Esta misma consigna fue empleada por los zapatistas más tarde. La paz, amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo. Para este nuevo lema, Flores Magón hizo saber que rechazaba cualquier clase de autoridad y propiedad, y señaló además que si en México la tierra era la forma básica de la riqueza, esta debía ser repartida de inmediato equitativamente. El Partido Liberal trabaja por el bienestar de las clases pobres de la sociedad mexicana. No impone candidatura alguna, porque esa es cuestión que tiene que arreglar el pueblo. ¿Quiere estos amos? Que los nombre. Lo que el Partido Liberal quiere es que todo hombre y toda mujer sepan que nadie tiene el derecho a explotar a otro, que todos, por el solo hecho de venir a la vida, tenemos derecho a tomar lo que necesitamos para la vida, siempre que contribuyamos a la producción, que nadie puede apropiarse la tierra, por ser esta un bien natural que todos tienen derecho a aprovechar. En su edición del 10 de diciembre de 1910, Regeneración lanzó otros ataques contra la autoridad y la propiedad. Los gobiernos tienen que proteger el derecho de propiedad y están instituidos precisamente para proteger ese derecho como preferencia a cualquier otro. No esperemos, pues, que Madero ataque el derecho de propiedad en beneficio del proletariado. Abrid los ojos, recordad la frase sencilla como la verdad y como la verdad indestructible. La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Tiempo después, el 3 de enero de 1911, fueron emitidas instrucciones generales que ordenaban propugnar la expropiación directa de la tierra. 11 días después, Flores Magón resumió los objetivos del movimiento al escribir lo siguiente en Regeneración. Imprimamos a la revolución una intensa finalidad social. Convirtámosla en el brazo robusto que ha de hacer pedazos la servidumbre de la gleba. Aunque el PLM había planeado iniciar sus operaciones en México a mediados de septiembre de 1911, decidió posponer la fecha para el 20 de noviembre, para que coincidiera con la sublevación anunciada por Madero. No obstante, advirtieron a sus miembros que esa táctica no significaba ni una alianza política ni militar. Esto no quiere decir que la Junta recomiende a usted que haga causa con los maderistas, ni que sus amigos lo hagan. Simplemente se recomienda a los liberales el aprovechamiento de las circunstancias especiales en que estará el país si los maderistas perturban el orden. La Junta no ha celebrado pacto alguno o alianza con los partidarios de Madero, porque el programa del Partido Liberal es distinto del programa del Partido Antirreeleccionista. El Partido Liberal quiere libertad política, libertad económica por medio de la entrega al pueblo de las tierras que detentan los grandes terratenientes, el alza de los salarios y la disminución de las horas de trabajo, obstrucción a la influencia del clero en el gobierno y en el hogar. El Partido Reeleccionista solo quiere libertad política, dejando que los acaparadores de tierras conserven sus vastas propiedades, que los trabajadores sigan siendo las mismas bestias de carga y que los frailes continúen embruteciendo a las masas. El Partido Antirreeleccionista, que es el de Madero, es el partido conservador. Madero ha dicho que no pondrá en vigor las leyes de reforma. Muchos liberales, engañados por los maderistas, han engrosado las filas de Madero, de quien se asegura que está de acuerdo con nosotros. Nada hay más inexacto que eso. Por cuestiones de principios, el Partido Liberal no puede estar de acuerdo con el maderismo. La Junta reiteró esta posición en otra circular publicada en enero de 1911. Para evitar choques con las fuerzas maderistas, los grupos liberales deberán tomar con toda corrección a los grupos maderistas, tratando de atraerlos bajo la bandera liberal por medio de la persuasión y la fraternidad. La causa del partido es distinta de la causa maderista, por ser la liberal la causa de los pobres. Pero en dado caso, ya sea para la resistencia como para el ataque, pueden combinarse ambas fuerzas y permanecer combinadas todo el tiempo que dure la necesidad. A pesar de la propaganda de estas circulares, existió gran confusión entre los afiliados al PLM. Al poco tiempo, aparecieron volantes que anunciaban una plantilla electoral con Madero como candidato a la presidencia y Flores Magón a la vicepresidencia. Gracias a esta artimaña, algunos voluntarios liberales se incorporaron a grupos de rebeldes maderistas en diferentes regiones del país. Durante el invierno de 1910 a 1911, varios focos magonistas se levantaron en armas en Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Yucatán. Thank you.